galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están... Amigos, amigas, ya sabéis que estáis llegando tras esta sintonía al territorio libre, territorio de la memoria. Las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. En este caso no es un sueño, en este caso es una realidad. Esto es el territorio de la memoria, ese lugar, esa trinchera desde donde defendemos la memoria histórica contra el Alzheimer decretado desde el poder. Y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Un lugar que, como bien sabéis, podéis pisar, si queréis, cada 15 días, aquí en la 97, la radio que sueña. Que no la dejan vivir, libre como el viento. Hoy, aquí en la memoria, tenemos que empezar el programa dando una noticia triste. Una noticia que ya ha pasado, pero que no deja y no dejará seguramente en el futuro también de entristecernos cada vez que recordemos que en la madrugada del pasado 22 de noviembre el mundo de la música cubana, latinoamericana y mundial se vestía de luto al confirmarse el fallecimiento del cantautor Pablo Milanés a los 79 años de edad. Este hombre fue una de las voces más reconocidas en la canción cubana y es, como bien sabéis seguramente la mayoría, uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Sara González, Amaury Pérez, es decir, toda una pléyade de artistas que a principios de la década de los 70 comenzaron a cantar desde Cuba y conformaron eso que ya es un mito, eso que ya es historia, que es memoria, pero es memoria de calidad, memoria de vida, memoria de lucha y de construcción de un mundo nuevo. Esa memoria es memoria musical de la Nueva Trova cubana. Aquella trova, aquella experiencia que combinó ritmos populares de la isla con unos contenidos políticos claros, afines todos a las ideas de los movimientos de izquierda de la época, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. Pablo Milanés, este hombre que acaba de fallecer, fue un notable musicalizador también de poetas de su propio país. Por ejemplo, a mí me encanta ese álbum, ese soberbio álbum, precioso álbum, que es el que está dedicado a José Martí, ese que se titula Canta, precisamente Canta a José Martí, que aquí en el Estado español yo creo nunca fue debidamente difundido. Pero bueno, si lo oís, seguramente me acabaréis dando la razón. Canciones como Yo soy un hombre sincero, Mi verso es como un puñal, Banquete de tiranos, o Si ves un montón de espuma, o por ejemplo a esa canción preciosa, Es rubia el cabello suelto, que muchos por lo menos habréis pasado seguramente por encima de ella, pues es lo que hacen de Pablo Milanés alguien especial. Quizá el punto cumbre de sus aciertos en este aspecto sea la musicalización del poema De qué callada manera, de Nicolás Guillén, que pasó a llamarse sencillamente Canción y que en algunos lugares aparece con el nombre de Como si fuera la primavera. Es algo, una de esas cositas preciosas, muchas veces más calladas quizás que las de otros cantautores de la Nueva Trova, como Silvio Rodríguez, pero que Pablo Milanés era un maestro en sacar a la luz. De hecho, este hombre, aparte de todo ello, siguió haciendo canciones políticas durante casi toda su vida, tanto de Cuba como del resto del mundo. Por ejemplo, hay que recordar esa canción ya inmortal, Yo pisaré las calles nuevamente, que se le dedicaba a Miguel Enríquez, aquel que fuera primer secretario del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y que es para mí una de las canciones más profundas, más significativas y hermosas de una época oscura en la historia de ese país andino, que quizás tendría su momento más trágico con el golpe de Augusto Pinochet, el derrocamiento de aquel que era el presidente constitucional. Salvador Allende, que moriría combatiendo contra el golpe en el Palacio de la Moneda, y también de Miguel Enríquez, como decimos, ese que fue el primer secretario del chileno MIR y que moriría combatiendo en 1974 contra las fuerzas represivas del golpe. Bueno, pues esta es un poco una glosa muy genérica y muy ligera, si queréis, de quién fue Pablo Milanés, ese hombre, ese nombre, esa música, sus canciones que nos han acompañado a tantas y a tantos en nuestro recorrido vital. Aquellos que peinemos ya algunas canas, aunque no sean muchas, seguramente recordarán sus años jóvenes, cuando aquel primer cassette y aquel disco, aquel vinilo, nos llegaba con canciones como Yo no te pido, que creo que fue un himno en aquella época. Creo que fue una de las primeras canciones que escucharíamos de Pablo Milanés, o Día de Reyes también, otra canción preciosa, siempre con esa sensibilidad para cantar al amor, para cantar al interior de las personas, a los sentimientos más profundos, y también para posicionarse contra las injusticias que azotaban y siguen azotando el mundo, ¿no? Por eso yo también creo que las canciones de Pablo Milanés nunca, nunca jamás, como la de tantos otros, no pasarán de moda, porque siempre van a ir adosadas precisamente a la lucha, a esos sentimientos que hacen que pensemos, que queramos, que soñemos y que luchemos por un mundo mejor. Pues vamos a dedicarle desde aquí, allí a donde esté, un fuerte abrazo y un agradecimiento a Pablo Milanés, galopando en esa canción que decíamos antes, que él dedicó en su día a Miguel Enríquez. Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Dicen que recordemos los ideales, no al hombre, porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle, pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Fueron tiempos de dolor, de paseos a la muerte, de despedidas eternas, de resistencia valiente. Fueron tiempos de guerrilla, de continuar luchando, y antes de dar el fusil decíais, moriremos peleando. Que nadie deje las armas, que así no acaba esta guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Y a las montañas subieron, dejando a llorar sus pies. Hasta la Sierra de Enguera, peleando hasta Teruel. Y entre Requena y Cofrente, Teresa y el río Cabriel, los guerrilleros hicieron de estos montes su cuartel. Que nadie deje las armas, que así no acaba esta guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. De dolor, de paseos a la muerte, de despedidas eternas, de resistencia valiente. Si caigo en esta batalla, empuña tú mi fusil. La libertad está herida, no hay que dejarla morir. Que deje las armas, que así no acaba esta guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Que nadie deje las armas, que así no acaba esta guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Acabamos de oír un tema que seguramente aquellos que estáis oyendo este programa os habrá tocado la fibra, os habrán cogido un poquito el corazón y habréis sabido precisamente de lo que vamos a hablar en este programa de hoy de la memoria. El que cantaba era Bernardo Fuster, que ya sabéis que en épocas de la clandestinidad franquista, este gran músico tan conocido, tan trabajado, incluso por autores y por cantantes comerciales, Bernardo Fuster, en esa época de la ilegalidad franquista, de la clandestinidad en la lucha contra el franquismo, tenía el nombre de Pedro Faura y bajo ese nombre publicó algunos discos de música de combate. Pues bueno, Bernardo Fuster ha publicado no hace mucho también otro disco que se titula Que el tiempo no borre Y en ese disco está precisamente incorporada esta canción, que se titula Canción del Maquis. Como habréis oído, nos habla la canción de esos hombres, de esas mujeres que después de la derrota republicana, de la derrota militar de la República frente al golpe de Estado de los militares fascio-franquistas, siguieron peleando durante muchísimos años, décadas, en los montes y en los lugares de toda la península. Esos que, bueno, se llamaron de diferentes maneras. Se llamaron maquis, se llamaron guerrilleros, se llamaron también en algunos sitios los del monte, bueno, partisanos. De muchas maneras fueron llamadas estas personas que siguieron combatiendo a lo largo de la península, pero que también habían combatido antes en otros lugares geográficos en eso que se llamó la Segunda Guerra Mundial y que fue un momento de hacer frente la enclave democrática a los regímenes fascistas, a los diferentes regímenes fascistas, al régimen nazi alemán, al fascismo italiano y también, como no, al fascismo español, que se llama o se llamaba, o algunos lo catalogan simplemente de franquismo, pero que desde luego ideológicamente se sitúa en esa línea. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Usabiaga. Miguel es un hombre que se ha dedicado también a luchar por la memoria, a investigar por la memoria, y desde luego en esa lucha y en ese investigar tiene mucho que ver el apellido que lleva. Para nosotros es un placer y un honor dar la bienvenida aquí a la memoria a Miguel Usabiaga, que es el hijo de otro Usabiaga que también tuvimos en su día aquí precisamente en este programa, de Marcelo Usabiaga, ya fallecido, pero que como se ve ha dejado una impronta bastante bastante bien hecha. Hola, Miguel. Hola, hola. Buenas tardes. Arratsaldeon. Pues bueno, darte, como decimos, la bienvenida. Para nosotros recibir a un Usabiaga, primero a tu padre y ahora a ti, es siempre un gran honor, precisamente porque sois parte de ese hilo conductor de una memoria que se prolonga durante décadas. Y precisamente porque nos vienes a hablar de algo que también se remonta a muchas décadas atrás. Nos vienes a hablar hoy de la primera guerrilla vasca, que es el título del libro que has publicado con Ediciones Irreverentes hace unos meses y que nos habla de lo que hicieron un grupo de hombres en aquel noviembre de 1944, ¿no es así? Sí, efectivamente, sí. Bueno, has descrito muy bien antes todo el ambiente, en fin, general, ¿no?, que condujo a la lucha contra el fascismo después de perder la guerra. Y, bueno, yo quería, he escrito este libro en el que pongo el foco sobre un grupo, digamos, el primer grupo de guerrilleros, en fin, maquis, que entraron aquí en Euskadi en noviembre del 44, cuando ya había habido otras operaciones, como la famosa del Valle de Arán, de otro tipo, más masivas, y aquello pues condujo a una serie de derrotas, y se cambió un poco la estrategia por una estrategia más foquista, y yo, dentro de un... hay otros libros grandes que hablan sobre el maquis o los guerrilleros en general, pero yo quería... mi aportación con este libro es hablar de esa operación, poner el foco muy, muy preciso, la lupa, para hablar de aquellos 11, bueno, 10 hombres y una mujer que entraron en dos lanchas a finales de noviembre del 44, y quiénes eran, y en fin, no son héroes de piedra o de... En fin, son personas que tienen dudas, que sufren, pero que al final pues su compromiso les hace pasar por encima de las adversidades e incorporarse por disciplina a esa lucha en la que muchos tienen serias dudas, ¿no? Has dicho que hemos descrito bien el ambiente que se vivía entonces, pero para hacer este libro tú has tenido que profundizar o por lo menos hacer una visión bastante general y bastante centrada, como se ve en el libro, sobre el momento aquel, la coyuntura histórico-temporal en que se desarrolla esta operación. Es decir, ahí hay unos momentos previos, una reflexión previa en la lucha contra el fascismo en Europa, que es lo que lanza de alguna forma a esos combatientes, a esos militantes, a arriesgar la vida en esa operación. ¿Cómo es un poco el momento político que viven y del Partido Comunista de España, que al final es el que de alguna manera pivota sobre estos hombres y sobre esta estrategia, decide lanzar esas operaciones? Bueno, el contexto, y eso está muy muy muy muy muy definido en el libro, porque sí que es verdad que aunque se analiza esa operación en concreto, está el contexto general, sin duda. Y en el libro aparece muy marcada una distinta visión, digamos, estratégica entre o de enfoque entre los que estaban en Francia ya, que se habían ido a Francia después de la derrota republicana del 39, habían participado con la resistencia francesa contra el nazismo, lo estaban derrotando en el sur de Francia, habían empujado ya a los nazis alemanes hacia arriba con importantes aportaciones de los republicanos, y aquellos otros que se incorporan a los guerrilleros en ese momento que se está organizando, 44, la intención de entrar en España con guerrilleros por la iniciativa del Partido Comunista, y esos otros que llegan a Francia escapados de las cárceles y que no han vivido la resistencia francesa. Ambos dos grupos o dos formas de ver coinciden en una cosa, y eso sí que es asumido por todos, que consideran que tiene que haber lucha armada en España para conectar esa lucha con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo ven victorioso, porque ya a los nazis se les está doblegando, en Francia se les ha empujado hacia arriba, ven ya la victoria de los aliados, y piensan que si no hay lucha armada en el interior, pues los aliados, van a desentenderse, y consideran que, o sea, en el planteamiento de la lucha armada, desde mi punto de vista, no piensan que van a derrotar a Franco con las armas, sino que quieren conectar la lucha armada con la misma que ha habido en Francia con la resistencia o en Italia con los partisanos, para que se vean obligadas las potencias democráticas o los aliados, o como se le quiere llamar, con respecto al fascismo en España, ¿no? Que se haga un ajuste de cuentas. Y ese es un poco, desde mi punto de vista, en lo que coinciden todos. Pero hay una apreciación muy distinta, sin embargo, en el talante entre los que están, como decía, combatiendo ya en la resistencia y están muy eufóricos, y los que llegan del interior, escapados de las cárceles, como es el caso de mi padre, que se encuentra allí en el Hotel Bristol de Pau, donde estaba el cuartel general de los guerrilleros, y todos rezumaban optimismo, iban a entrar aquí, iba a ser todo, y el pueblo les iba a ayudar, y él, que venía escapado de una cárcel de aquí, había pulsado un poco el ambiente, y dice, pues que no es así. Pero, sin embargo, sí estaban todos de acuerdo en que tenía que haber lucha armada para que los aliados consideraran a Franco parte del fascismo europeo. Bueno, como vamos a ir poco a poco, vamos a hacer referencia precisamente a ese primer capítulo del libro, y tú acabas de mencionar el Hotel Bristol. Cuando lees el capítulo que dedicas a eso, a ese centro operativo, ese centro que iba a coordinar el envite guerrillero contra el fascismo en España, bueno, lo que dices tú, allí confluye una serie de gente, una serie de nombres, además, que luego iremos situando cuando leamos el libro. Cuando la gente lea el libro, van a ver ahí aparecer diferentes nombres vinculados a otras operaciones, como decías tú, el Valle de Arán, incluso movimientos militares que hubo durante la República, gente que había tenido también responsabilidades militares y políticas en el Ejército Popular Republicano, y en ese Hotel Bristol coinciden. Y esa euforia llama de alguna manera la atención e incluso marca un poco la risa cuando cuenta tu padre cómo se encuentra con uno que venía de Eibar y le dice que con seis hombres que tomaban Eibar, él que acababa de venir de escaparse de las cárceles en el Estado español y sabía lo que había, y se quedó con una cara de higo, que el pobre, que por lo que cuenta, ¿no? Sí, eso lo dejó muy perplejo y anonadado, pero como era un hombre, y eso era una constante, a pesar de que no compartiera ese, y a veces, digamos, quizás hasta tuvo algún problema por no compartir ese optimismo, ¿no? que tenían los que habían estado derrotando a los nazis, los que están. Bueno, en este caso, al que aludes, Lecumberri, no era el caso, porque él venía del interior, pero sí conecta con toda esa euforia que tenían los que estaban con la resistencia. Y mi padre no lo veía así, pero sin embargo, y eso también es una cierta grandeza, digamos, aunque porque sí entiende por disciplina, por su compromiso, pues se adhiere a pies juntillas al movimiento y viene con un grupo después de haber estado un tiempo haciendo una labor, pues de, porque él era de Irún, de enseñar pasos de frontera para los distintos grupos, ¿no? Porque ellos vienen en el primer grupo, pero hay un planteamiento de ir luego pasando distintos grupos, ¿no? Ya en la entrevista ya lo iremos viendo, pero es un fracaso la entrada, ¿no? Porque a los pocos días son detenidos, ¿no? Pero bueno, y en cierta forma ese clima, esa euforia que tenían los que venían de Francia tiene que ver con el fracaso, porque es tan endeble la operación, es decir, los puntos de apoyo en el interior que tienen, que nadie les... porque piensan así, que tienen una lista de nombres que les van a acoger en la primera noche y nadie quiere saber nada de ellos, ¿no? Y así andan pues deambulando una noche de noviembre, pues cinco tipos con una pistola y una bomba debajo del abrigo por la parte vieja de San Sebastián. Es decir, que ese optimismo hizo que bajaran, desde mi punto de vista, la guardia en hacer un buen planteamiento de puntos de apoyo y eso hizo que también fracasara la incursión o la operación. Antes decías tú que después de ver ese contraste con la gente, la euforia que algunos llevaban desde el interior frente a la realidad de lo que luego verían que había, tú dices, y sin embargo se sumaron a ello. Ese sin embargo es de una grandeza terrible, porque sabiendo precisamente lo que se iban a encontrar al otro lado de la Muga, lo mismo tu padre, que seguramente los otros, no dudaron ni un momento en seguir las directrices de una formación, de un partido en el que confiaban, del que eran militantes, y que pensaban que en el fondo, incluso exigiendo el sacrificio de sus propias vidas, pues tenían razón en esa estrategia de empezar la lucha armada contra el fascismo. Sin duda, sí, por eso lo he dicho así. Para mí es un, desde luego, es un ejemplo de grandeza, de sacrificio, ¿no? Porque a pesar de las dudas, a pesar, pues consideran que hay una idea superior a la que se entregan, ¿no? Y hay una anécdota que está en el libro, en algún momento, cuando están en el grupo, en esos puntos de apoyo tan débiles que traen, que no es más que una lista de gente de supuestos simpatizantes, se presentan en casa de uno, en Amara Viejo, y no les quiere recibir, y está allí el hijo de este supuesto simpatizante que les dice que no, y cuando mi padre se va, y eso está en un archivo, esto está sacado del archivo policial, no es de invención ni de relato, pues mi padre le acaricia a Marcelo, le acaricia la cabeza al chaval, al niño, y le dice al que no les acoge, le dice, bueno, por el futuro de estos tenemos que sacrificarnos nosotros, y se van así. En esa frase está también esa grandeza que hablábamos, ¿no?, del sacrificio a una causa que igual ahora nos parece algo un poco extraño, pero era así, era un sacrificio por una causa que consideraban pues superior y pues superior a la individual, ¿no? De valores colectivos, de la humanidad, etcétera. Hablas, al final el libro habla de tu padre en buena medida, pero sobre todo habla del grupo, esa visión no personal, sino esa visión colectiva. Y es un grupo de 11 personas. ¿Cómo se hace esa selección del grupo? Bueno, esa selección se hace ahí en el Hotel Bristol. Es bastante secreta. Es decir, hay un comandante que es Pedro Barroso, que es un toledano. Aquí en el grupo hay algunos vascos y hay otros que no. Y no es bastante secreta, es decir, que, hasta porque están participando están allí en el Hotel Bristol, ¿qué hacían? Hacían, pues se preparaban para el futuro, esa guerrilla, es decir, les daban clases de armamento, clases de explosivos, etcétera, pero no es hasta muy el final, cuando está muy próxima la operación, que definen los grupos, es decir, el grupo de 11, que cinco un día, pasan 2 días, cinco uno y seis otro, las razones Bueno, pues no sé cuáles son muy bien, pero ¿por qué no las transmiten? Pero es allí en el Hotel Bristol que se arma eso. Y paradójicamente, después de haber estado bastante tiempo haciendo unos ensayos de pasar la frontera por la Muga, por Echalar, por Monte o por el Bidasoa, sin embargo, al final no usan esa preparación que han hecho y pasan en dos lanchas desde Hendaya al faro de Iger. Y bueno, en dos días consecutivos, en fin, pasan solo los hombres y el armamento, bueno, y el armamento de personas que el personal que llevan, luego hay un armamento más pesado que van a pasar otro día. Y bueno, al final, como sale todo mal, pues ese armamento no llega a pasar, ¿no? Sí, bueno, ahí en el libro, uno de los capítulos es eso, precisamente, cómo preparan el viaje. Tu padre fue fundamental en esa primera visión, es decir, ver la Muga que daba de sí, los pasos de Muga, el hecho de tu padre ser persona de frontera, pues también ayudaba mucho. Y como dices, en el último momento deciden hacer el paso en barca. Llegan a Donosti, a la zona de Donosti, a donde iban, desembarcan, empiezan a buscar apoyos y se dan de frente pues con esa realidad que tan triste, ¿no? Cuando uno la lee después de la ilusión que ponían, que es que, bueno, pues la gente desgraciadamente no les abre la puerta aquellos supuestos apoyos y miran para otro lado. A partir de ahí pues se desencadena un poco lo que es un poco la tragedia, ¿no? La detención policial, que curiosamente empieza con un nombre que es bastante conocido posteriormente, en las décadas siguientes, por ser uno de los grandes represores del franquismo, que luego sería ejecutado en una acción de ETA, Melitón Manzanas. Efectivamente, sí, Melitón Manzanas es el que les detiene y el que les somete a los primeros interrogatorios y torturas. Bueno, por lo que has contado, sí, ya lo he apuntado yo antes, es decir, que pasan, vienen a Hondarribi y van a un caserío donde pernoctan la primera noche y luego vienen a Donosti. Pero como decía, es tan poco sólido el asunto que primero el único que traía los contactos era el comandante Pedro Barroso, y lo que traía era una lista de supuestos apoyos simpatizantes, pero nada comprometido, y se presentan allí y no les quieren acoger. Y como decía antes, la imagen esa tan física de una noche de noviembre a las 11 de la noche, cinco tipos con los abrigos y armados, pues que eran, bueno, eran llamaban la atención, ¿no? Pero ¿y por qué es tan endeble? Bueno, esa lista además, que luego precipitó una gran caída cuando les detuvieron, porque además tuvieron la imprudencia de traer la lista escrita. ¿Y de qué estaba hecha esa lista? Cuando alguien pasaba, algún antifranquista republicano pasaba a Francia y conectaba allí con los guerrilleros o con los republicanos en ese momento histórico, pues se le pedía desde los republicanos organizados que, a ver, que diera una lista de simpatizantes, de gente afín aquí que él conocía, ¿no? Para supuestamente tener unos elementos de apoyo en el futuro, pero eran tan frágiles como eso. Y esa lista estaba hecha así, de gente que unos habían dicho que eran cercanos, simpatizantes, amigos, y eso, cuando cayó el grupo, les detuvieron a los 11, bueno, a los 10, uno consiguió salvarse, pero además cayeron muchos otros que estaban en esa lista, que además muchos ni tenían nada que ver, solamente eran, o muchos también, no del campo, del ámbito comunista, también nacionalistas vascos que estaban un poco en la red y tal, pero que muchos no tenían que ver y cayeron por esa... Es decir, ¿con eso qué quiero decir? Que no estaban, no fueron recibidos, pero también, en cierta forma, no estaba bien montado toda la operación, porque, volvemos a lo de antes, se tenía un optimismo, una euforia que no era la real, que había aquí, que no era nada parecido a lo que podía haber en la resistencia francesa o en el sur de Francia, ¿no? Bueno, Miguel, ya sabes que cuando estuvimos hablando para que vendrías aquí a la memoria, te pedimos una canción, es lo que siempre hacemos como juego casi radiofónico, una canción sobre el tema que íbamos a tratar. Tú, como no, has elegido una canción preciosa, evidentemente vinculada a la lucha guerrillera, al maquis, se titula The Partisan, es de Leonard Cohen, es la canción emblemática quizás de cualquier resistencia antifascista. Y lo bueno, lo bonito que tiene esta canción, aparte de ser un directo precioso, es que está precisamente interpretada en Donosti, en un directo en Donosti en 1988. Vamos a oír The Partisan en la voz de Leonard Cohen, esa maravillosa interpretación, y luego seguimos con la entrevista. ¿Qué te parece? This is practice. J'ai la France dans pavillon dont se craignaient pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Halloween, wind is blowing through these graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. I say the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. These very shadows. Como nos ibas contando, llegan a Donosti, hay la debacle esa de no encontrar el apoyo que supuestamente iban a tener, son detenidos y son llevados a comisaría con bajo la dirección de Melitón Manzanas, ese que como sabemos también había sido colaborador, aprendiz también con la Gestapo nazi y que seguía ejerciendo de torturador bajo el régimen franquista. En comisaría, desde luego, menos guapos les harían de todo, ¿no? Sí, les llevaron, les detuvieron por partes, no a todos juntos, porque, en fin, fueron, pero los llevaron a la comisaría de Irún y allí, contaba, siempre mi padre contaba que ese momento fue el, quizá el que más miedo pasó en su vida, porque él no sabía, le llevaron a Irún, les detuvieron en un piso de la calle San Martín a tres. Luego les detuvieron a los demás, a otros en la parte vieja y otros días después, porque vinieron dos, pero los tres primeros, en piso de la calle San Martín, se presentó allí Manzanas con policías, les cogieron, les metieron en coches y los llevaron a Irún, y en Irún los llevaron por un sitio que mi padre era Irún, en teoría no había nada allí, les llevaban hacia las marismas, y dice, estos nos llevan para ejecutarnos aquí, a Jaizuí, a Playa Hundi, que diga. Y estaba convencido que le iban a matar allí, y estuvo planteándose escapar, correr, pasara lo que pasara, y al final no se decidió, no lo hizo, y por suerte, porque realmente no, los llevaban a una villa que estaba allí un poco fuera ya del pueblo, que estaba convertida en centro de detención, tortura, como lo quieran. Y entonces allí estuvieron varios días y pues torturas. Y cada uno pues como en estas situaciones, aguantando lo que podía y diciendo, pues siempre yo sé un poco la experiencia. Yo te he cotejado, tengo todo el expediente del Consejo de Guerra que se les instó luego en Loyola, tengo las declaraciones de todos, pero además tengo pues lo contado por mi padre a mí personalmente, en fin, de todo aquello. Y procuraban, cada uno salvar como pudiera. Mi padre decía pues que él solamente era el que les había orientado en el paso de la frontera, que era un mugalari, porque pensaba que eso tenía mejor salida, ¿no? Y en eso se defendía, ¿no? Yo solo sé del paso, y en fin, y torturas, sí. Y tenía una predilección Manzanas, por lo que me contaba mi padre, que era bastante macabra, y era de desnudar, aparte de mil golpes, ¿no? Pero desnudar los pies, y apoyado en la pared, y él saltar con unas calzado con botas sobre los dedos de los pies. Era muy doloroso y además prácticamente los reventaba los dedos a los días de hacer esa sistemática tortura. Y así estuvieron hasta que le sacaron lo que consideraron que pudieran sacarles, ya no más. Y entonces ya los llevaron a la prisión de Ondarreta y entonces ya empezó un poco el sumario de la instrucción del juicio. En ese sumario, después de que son llevados a la cárcel, hay diferentes condenas, pero hay varias condenas a muerte. Hay varias condenas a muerte, efectivamente. Y al final, algunas son, digamos, no llegan a ser ratificadas, pero una sí, la del comandante Pedro Barroso, es condenado a muerte y es ejecutado en Vitoria. Este tiene también una anécdota también macabra, porque cuando estaban, bueno, ya estaba Pedro Barroso, el comandante, con la condena a muerte en firme, los demás, las otras ya se les había rebajado la pena, la única que quedaba. Y entonces, dentro de las posibilidades de los presos, pues pensaron a ver cómo le podían salvar la vida. Y bueno, contactos con el exterior, y un hombre que era nacionalista, Lecaroz, que había sido director de un diario, El Día, de un diario guipuzcoano de orientación nacionalista, pues había estado preso, pero ya estaba en libertad, y se implicó mucho en intentar conseguir la liberación de Pedro Barroso, y parece ser que un poco llegó hasta el Papa una petición, porque en realidad no tenían delitos de sangre, habían entrado sí armados, pero no había habido ninguna acción. Y tenían que ganar tiempo para ver si esa especie de solicitud del Papa a Franco para que le conmutara la pena llegaba. Y para ganar tiempo se les ocurrió, estábamos ya en el verano del 45, una estratagema que era que no estaba bien fusilar en verano en San Sebastián, porque aquí venía el caudillo y venía parte del Consejo de Ministros que también se desplazaba aquí, pues también cancillerías extranjeras, pues que venían a, en fin, sus negocios con, y que eso quedaba mal fusilar en ese contexto. Y entonces, pero una estratagema para ganar tiempo, pero bueno, parece ser que sí les convencieron que estaba mal fusilar en San Sebastián en verano, y lo que hicieron fue llevárselo a Barroso a Vitoria y fusilarlo en Vitoria. Sí, al final una burla. Bueno, pues esto es un poco lo que vas reflejando tú en el libro. Y hay en el libro, por ejemplo, lo que sí se ve es que estos guerrilleros, desde luego, una voluntad un voluntarismo, muchas veces aparte de voluntad, a prueba de todo, un heroísmo rayando casi, mucha gente diría que en la locura, ¿no? Sí, bueno, y sin duda era gente que, bueno, obedecía, como decía antes, pues a sus principios, a un compromiso con una causa superior, y como en la canción de Leonard Cohen dice, pues lo dejaban todo, ¿no? En muchos casos eran gente, no eran tampoco chavalitos, o sea, dejaban mujer e hijos incluso, o sea, es decir, que estaban, en fin, por la causa, ¿no? Y con un horizonte incierto, o sea, pero sí entendían todos, como decía al principio, que la única solución era que se conectara la lucha con la de la Segunda Guerra Mundial, que se iba a ganar, que hubiera lucha armada, eso sí. No pensaban que le iban a ganar a Franco con las armas, pero sí que sensibilizar a los aliados, bueno, lamentablemente eso no pasó, porque hubo guerrilla y los aliados se desentendieron y bueno, se avinieron con el franquismo, ¿no? En fin, pero esa es otra película. Sí, una película triste, porque todos esos hombres, todo lo que dieron, y no solamente en el año 44, hay que recordar que en el Estado español, de una manera o de otra, con mayor o menor apoyo, con más o menos gente, hay que recordar, lo hemos recordado más de una vez en este programa, duró la guerrilla antifranquista, eso que conocemos como guerrilla antifranquista, la que directamente enlaza con el movimiento republicano hasta el año 57-60, cuando son asesinados Juanín, Bedoya, Piloto en Galicia, que de alguna manera son quizás, entre comillas y con todo el respeto del mundo, los restos de esa guerrilla, lo que intentaban de alguna forma convertirse en una pequeña llamita o seguir manteniendo la pequeña llamita que encendiera la pradera. Después de leer este libro, Miguel, yo te haría una pregunta para terminar la entrevista. En el año 2022, que todavía la gente que participó, no solamente en ese grupo del que hablamos, 11 personas, los cientos y los miles de personas que se implicaron en el movimiento guerrillero, que sigan siendo considerados en esta democracia española con sus puntos endebles, como no como héroes, sino como delincuentes, como bandoleros, desgraciadamente, es hiriente, ¿no? Hombre, es muy hiriente, es una ignominia, eso es un es una cosa que hay que combatir con todo. Yo lo hago pues con libros, escribiendo, pero sí, es la gente que lo dio todo por la libertad, por fin, y que no sean considerados como verdaderos, digamos, héroes, ¿no? Pues es una cosa muy muy injusta, ¿no? Y que además tiene que ver pues con como dices tú, pues la situación de insuficiencia en la que se ha construido esta democracia en la que estamos, ¿no? Y hay que combatir eso de todas las maneras. La memoria es esencial, y la verdad además, porque muchas veces se habla de memoria, pero cuando hay que hablar también es de la verdad, o sea, que no se conoce muchas de las cosas que pasaron y de la gente que lo dio todo. O sea, es que eso es esencial para la salud democrática, vamos. Pues nada, no queda más que agradecerte la presencia en este programa. No va a ser la última vez que vayas a estar con nosotros, si tienes a bien, porque hay muchas cosas por ahí que en esos libros que has ido publicando tienen un gran interés, aparte de este que presentamos hoy. Decir a todos los oyentes que es un libro, aparte de interesante, un libro muy ameno. Yo lo he leído, os diría que se lee como una novela, es un libro ligero, y encima tiene esa virtud, es la radiografía de uno de esos de tantos grupos de guerrilleros que lucharon contra el fascio-franquismo en el Estado español. A veces nos preguntamos de dónde salieron todas aquellas oleadas de voluntarios, de guerrilleros, de maquis, de partisanos que estuvieron en las montañas y también en las ciudades de toda la península ibérica, haciendo que durante todo su mandato Franco no conociera ni un día sin resistencia armada. Primero una guerrilla y luego, quizás, con todas las connotaciones o todas las discusiones posibles, otra que también enlazaba con el fascio-franquismo. Para agradecerte precisamente eso otra vez, la presencia aquí en La Memoria, y para despedirte vamos a poner otra canción. Es la misma que hemos puesto antes de Leonard Cohen, pero como nos dijiste que te gustaba mucho la versión en castellano que hacen los catalanes de Espalda Maceta, pues es el fin de la entrevista. Eskerrik asko, Miguel. Eskerrik asko zuri, me encanta esa canción, Eskerrik asko zuri. Pues un abrazo y venga, allá vamos. Fue cruzando la frontera, me dijeron ríndete. No podía hacer eso. Cogí el fusil y desaparecí. Cambié de nombre a menudo, perdí mujer e hijos, tengo algunos amigos. Y algunos incluso están conmigo. Una anciana nos refugia, nos esconde en el desván. Llegan los soldados. Ella murió sin un suspiro. Éramos tres por la mañana, solo quedo yo esta noche, debo continuar. Las fronteras son mi prisión. El viento sopla, a través de las tumbas, la libertad llegará pronto. Volveremos de las sombras. L'enemic és a casa, em diuen que em rendeixi, però jo no ho puc fer. I torno a agafar l'arma. Vaig canviar de nom molts cops, he perdut dona i fills, però tinc alguns amics. Tinc el país sencer. Un vell ens va amagar per la nit a les golfes, l'enemic l'agafà. Va morir sense suplicar. Sopla a través de las tumbas, la libertad llegará pronto. Volveremos de las sombras. Volveremos de las sombras. Volveremos de las sombras. Volveremos de las sombras. Si fue errado el camino, tal vez nunca se sepa. Siempre habrá quien condene y también quien defienda. No lo sé, ya no es cosa nuestra. Solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos. Y es la gran diferencia. Maitasun galtzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak hainbeste gerlatan eruri. Memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores. Pues sí, amigos, amigas, ya sabéis que cuando volvemos a poner esta música es que hemos llegado al final del programa de hoy de La Memoria. Las promesas que se van. Los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. La Memoria, ese programa quincenal en la 97 Irratia, la radio que sueña. El engaño y la complicidad. Un programa que podéis escuchar todos los jueves de 21 horas a 22 horas, los viernes de 7 a 8 horas y los sábados de 10 a 11 horas. A las bestias de aquel infierno. Esos días tenéis una cita aquí, en La Memoria, no lo olvidéis. Agur. La memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.